experimento con José Luis y con Jorge, que es intentar darle un giro a lo que ustedes hacen usualmente en salud pública en la carrera. Y creemos que hay buenos motivos para hacer este giro, y ustedes son los primeros en vivirlo, entonces esperamos que el experimento resulte para que no tengamos que salir con la cola entre las piernas y que vuelva como a la condición anterior. Y les voy a explicar por qué estamos tratando o qué nos anima a hacer el experimento. Entonces yo les voy a tratar de hablar de qué es salud pública. De alguna manera vamos a hacer la tarea que les dio ayer José Luis, pero no. Fíjense que yo empecé diciendo no a la salud pública. A mí personalmente no me gusta la expresión salud pública, pero bueno, no, tampoco yo la voy a cambiar, está ahí. Y entonces también le trato de dar un pequeño giro. ¿Qué es para mí salud pública? ¿Qué es salud pública? Para mí salud pública es... Está tan bueno este tumor que tengo miedo que no borre. Entrenamiento sociológico para profesionales de la salud. Eso es mi definición de profesionales de la salud. O sea, a mí me parece, nosotros, lamentablemente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó que cuando uno tiene 14, 15 años está obligado a dividirse, a cortarse por la mitad y a sacarse un pedazo así, el artista, el que le gusta la música, el cine, la literatura, y tiene que transformarse en científico y tiene que dejar de ser humanista y está obligado a hacer una elección, además que parece que es para toda la vida y en la cual pierde, pasa a perder un pedazo importante de uno, y entonces cada vez se va alejando más. Entonces todo esto, sociología, historia, literatura, pasa a ser como la volada. Uy, qué gallo más volado es. Pero como que queda fuera de su competencia profesional. Bueno, pero yo creo que esas áreas, esos componentes son tan relevantes que siempre vuelven y se meten por la ventana y te vuelven a aparecer en tu práctica profesional. Y cada vez más necesitamos nosotros tener un entrenamiento, por eso que yo puse sociológico, lo puse con asterisco. Voy a poner aquí nota al pie. ¿Qué significa el asterisco? Significa no solo sociología, sino también historia. También significa filosofía. También significa ética. También significa geografía, si quieren. Y también significa... economía, bien, ¿ves? ¿Te viste, Jorge, que era importante? No te ayudaste, Jorge, si en fuego, y también olvidaba decir el segundo ayudante del ramo. Economía, y también significa literatura, arte, música. O sea, necesitamos para comprender lo que sucede en el mundo de la enfermedad, porque nosotros profesionales de la salud nos llamamos de la salud, pero en realidad trabajamos fundamentalmente con enfermos. Necesitamos echar, por lo menos yo creo que necesitamos echar mano de estos otros componentes. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado, por ejemplo, la canción de Camila Moreno, Millones, Farmacéutica Transatlántica Trascendina? O sea, hoy día es parte del debate sobre medicamentos de esa canción, ¿o no? ¿O es excluida? No tenemos que, al momento de reflexionar sobre el rol que cumplen los medicamentos en Chile, eso no, eso es volada. Ella no está diciendo nada que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, y no es parte del debate en Chile de medicamentos. Tenemos que ir a una mesa redonda en que va a estar Mañalich, fundamentalmente sobre la CENAVAL. Entonces, ¿qué deberíamos decir? No, eso es volada. Bueno, yo creo que no es volada y que eso es parte del debate y que tenemos que incorporarlo, porque hay una buena cantidad de los chilenos que se sienten interpretados por lo que ella dice ahí. Entonces ahí hay una opinión, ahí hay algo que se está planteando, no es solo una volada, es algo que está muy vinculado con lo que ocurre. Entonces, si le ponemos todo esto, entendemos sociología como esto que está pasando acá, es verdad que no solo tenemos que ser nosotros entrar a mirar los problemas de la enfermedad, así como diciendo, bueno, nosotros somos, sabemos las moléculas, sabemos lo que son los isómeros, porque hemos estudiado, sabemos lo que es una cromatografía, sino que también deberíamos tener un entrenamiento en esta otra área, en esta otra cara del problema, y tener un entrenamiento también profesional. También saber cómo se aproximan los músicos a la música, porque los músicos tampoco se aproximan a la música así como... También hay teoría detrás, también hay métodos, también hay aprendizaje, también hay instrumentos, también hay tecnología. Y también la literatura, hay teoría literaria, y la gente escribe de una manera y escribe de un estilo, y hay experiencias literarias que son de una forma y de otra. Entonces, si uno quiere leer, por ejemplo, yo tengo que hacer una clase sobre enfermedades crónicas y agarré un libro que se llama Patas de Perro, y voy a hacer una clase sobre las enfermedades crónicas a partir de la literatura chilena. Patas de Perro, Hijo de Ladrón. No sé si se acuerdan, Hijo de Ladrón, en que él empieza un monólogo, dice, imagina que tienes una herida cuando está preso. Bueno, eso tiene que ver con la enfermedad. Nosotros podemos hacer una clase sobre qué es estar enfermo y tener una enfermedad crónica a través de Hijo de Ladrón. Y yo creo que quizás es más importante Hijo de Ladrón. Hay pocos libros de medicina que te digan qué le pasa a una persona enferma. Yo se la pasé ahora al profe que estuvo enfermo. Y me dijo, esto está, es tremendo, porque es lo que yo sentí en medio de mi enfermedad. Entonces, pero hay que entrar a la literatura también con un poco de técnica literaria. Entonces nosotros tenemos que entrenarnos sociológicamente. Y fíjense que les puse entrenamiento, no les puse teoría, no les puse clases, sino que ustedes tienen que entrenarse, pues como se entrena los que van a hacer algo, o sea, haciendo. Y por eso es que tenemos que ir avanzando en este ramo a ver cómo hacemos entrenamiento sociológico en ustedes. Y dije de la salud, yo creo que la salud es como el fondo es blanco, pero en esa, lo que contrasta, el objeto que se ve es la enfermedad. A mí me parece que la salud pública debería ser una visión muy amplia de la enfermedad, de cómo ocurren las enfermedades desde todas estas otras dimensiones. Ahora, lo que les van a decir los saludistas en la pregunta de prueba, que va a ser José Luis, ¿qué es salud pública? Es decir, que la salud pública es el estudio de la distribución de las condiciones de salud en la población. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de salud? Pueden ser frecuencia, porque hay esta enfermedad, fíjense que cuando hablamos de salud volvemos a la enfermedad, ¿por qué esta enfermedad es más frecuente en tal lugar? ¿Por qué en Arica hay más casos de VIH que en Magallanes? ¿Por qué hay más tuberculosis en las cárceles que fuera de las cárceles? ¿Por qué hay más cáncer gástrico en la región del Maule? Una forma de mirar la distribución de las condiciones de salud en las poblaciones, en los conglomerados humanos, a partir de condiciones de tiempo, lugar, fundamentalmente. O sea, estas enfermedades vienen subiendo, las enfermedades crónicas, estas enfermedades vienen bajando, las enfermedades infecciosas, y en lugar, ¿por qué hay más, por qué muere gente por antivirus en la zona de la provincia de Palena? ¿Por qué no hay casos de antivirus en el norte? Como las dos variaciones, tiempo y lugar. Bueno, esa es la definición clásica. A mí no me gusta, pero tienen que saberlo. Y me parece que esta es una parte, es verdad, porque es una sociología cuantitativa, es una sociología que trata de transformar en números un problema. Es súper útil, porque muchas veces los números nos permiten mirar, ordenar, poner jerarquía. Pero no es todo, es una particular mirada, que lamentablemente en la salud pública es como la mirada. pero nosotros deberíamos estar atentos y abrirnos a otras miradas. Sobre todo porque esta mirada no habla de algo que para mí es mi locura. Si ustedes van, quieren, creo que van a saber así, cuál es mi locura, los objetos técnicos. En general, la sociología, no solo la salud pública, pero toda la sociología que hemos hecho hasta ahora es una sociología que mira las relaciones humanas, las cosas entre personas, clases, el Estado, una cosa, la raza, las etnias, pero no mira los objetos. Y no mira no solo los objetos técnicos, nosotros estamos en un mundo lleno de objetos técnicos. Fíjense, yo estoy ya vestido con una serie de objetos técnicos y además tengo aquí un objeto técnico y me estoy moviendo en aquí un objeto técnico y tenemos un computador ahí. Y no mira un particular objeto técnico maravilloso, sorprendente, que son los medicamentos, que es un objeto complejísimo. Fíjense que ustedes están dedicando su vida, van a dedicar su vida a un objeto técnico. Es como que fueran oftalmólogos. Siempre nos hemos reído de ese chiste, nunca se lo he hecho a Miguel, pero nos hemos reído de los oftalmólogos, porque son unos gallos que dedican su vida a 3 centímetros del cuerpo humano, así, a un órgano que ustedes, menos que 3 centímetros, una cosa que, y ni siquiera ahí hay mucho excipiente, en general están más bien preocupados del principio activo. Pero ese objeto técnico, indudablemente, por lo menos ha tenido con insomnio al ministro de Salud, con mucho insomnio, y lo ha obligado a ir y venir, supermercado en supermercado, linkage y no linkage. O sea, es un objeto técnico bien sorprendente, porque genera un montón de efectos. Entonces, por eso no me gusta esa definición, y me gusta la de un entrenamiento sociológico, pero de una sociología que le dé la relevancia que tiene y que sepa comprender a estos objetos y que comprenda las cosas que pueden hacer los objetos. Los objetos pueden hacer cosas pueden sorprendernos mucho. ¿Quién de ustedes no ha cambiado por haber leído un libro o por haber visto una película? Y dice, soy otro. Este libro me cambió la vida. Esta película me cambió la vida. Fui a un lugar y me cambió la vida. Bueno, esas cosas las pueden hacer los objetos. Pueden cambiar la vida de uno, llevarlo por distintos caminos. Entonces, tenemos que aprender a estudiar. ¿Cómo vamos a estudiar los objetos técnicos en el mundo de las enfermedades? Yo me quedaría con eso. ¿Para qué? Finalmente aquí, para intentar construir un público. Esta expresión de lo que es un público es una expresión que desapareció de la sociología en el siglo XX, pero que fue muy importante al principio del siglo XX, en los años 20, 30. Hubo discusiones en Estados Unidos sobre los públicos y sobre las masas. No sé si alguno de ustedes en el liceo nos hicieron leer Ortega y Gasset, La sociedad de masas, y tuvo unas discusiones sobre la sociedad de masas. Bueno, como sociedades que son homogéneas, todos lo mismo, bueno, el fascismo, todos los sistemas totalitarios. Pero ahí empezó a surgir un pensamiento que era decir, tenemos que construir un público. Los fenómenos públicos, y eso es el gran problema que tenemos en la política nacional, no están dados, hay que construirlos. Hay que construirlos y hay que construirlos también a través de objetos técnicos, como las estadísticas, los números, los libros, las revistas, los papers, todos los medios de comunicación, internet, los blogs, Facebook. Todo eso contribuye a construir un público, es decir, a que estemos juntos metidos en un debate en términos comunes. Entonces, el problema de los medicamentos, y yo creo que el gran problema de Mañalich, es pensar que él saca de su cabeza, o de su bolsillo, o de una carpeta que le entrega un asesor, una solución sencilla, que es el mercado. Que el mercado regule a este objeto tan sorprendente, tan variopinto, que tiene tantas caras, que aparece y desaparece. Que el mercado lo regule. Es una solución sencilla, pero mira todo lo complejo que se le volvió su solución sencilla, porque en realidad lo que necesitamos es comprender los fenómenos y los problemas en su verdadera complejidad. ¿Y cómo los resolvemos? Bueno, tenemos que entrar a ponernos de acuerdo, sentarnos y gastar el tiempo necesario en escuchar todas las voces. Y cuando digo todas las voces, no me refiero solo a las voces de las personas, sino también a las voces de los objetos técnicos. Necesitamos escucharlos a ellos. ¿Qué dicen? Algunos dicen, soy bioequivalente. ¿Es verdad que eres bioequivalente? A ver, quiero escuchar bien tu bioequivalencia. Entonces, soy bioequivalente, dice. Entonces le decimos, ¿y cuál? ¿Y de dónde vienes tú? ¿Tienes GMP? A ver, muéstrame las GMP de las cuales tienes. Ustedes son los portavoces, en el fondo, los representantes parlamentarios de esos objetos técnicos, porque ellos no hablan. Yo digo que ahí tenemos que escucharlos, pero ellos no hablan, no tienen voces, no tienen patitas. Pero ustedes tienen que ser las personas que en el debate público intenten ser los representantes fieles, no intenten ser los representantes políticos, es decir, ellos votaron por mí para que yo hable por ellos, pero ahora yo no hablo por ellos, sino que hablo por mí mismo, ¿no? No, ustedes tienen que representar fielmente en un debate público, que eso sí se los doy firmado, cada vez más los medicamentos van a estar en el centro de la discusión. No, esto no se va a resolver y no van a desaparecer y no se va a calmar esto. Cada vez van a haber más medicamentos, más efectos adversos, más similares, más genéricos, más biotecnología. Y entonces, creo yo que ustedes tienen que estar preparados. Por eso que esta discusión de cómo va el RAM, para cumplir ese rol, que no es el rol de decir yo estoy detrás del mesón y simplemente entrego lo que la receta dice. Porque ese mundo, estimados alumnos, queridos alumnos, desapareció. Si es que alguna vez existió ese mundo, ya no existe más. El mundo hoy día es un mundo en el que ustedes van a estar sometidos a distintas palestras y a distintos interlocutores en distintos lugares. No hay solo un lugar en el que ustedes digan, ahora yo tengo que levantar blanco detrás del mesón, cumplo. Los van a interceptar en la calle, los van a interceptar en la familia cuando estén comiéndose un asado, les van a decir, no va a faltar el que diga, oye, estoy tomando esto, ¿es o no? ¿Y sabéis qué? Me dijeron esto, pero este vale tanto. ¿Lo compro o no lo compro? Entonces, para eso es construir un público, empezar a construir una visión común. Y para eso me parece a mí, bueno, que hice un camino claro, me da la vida. Es un camino indispensable, interesante. Bueno, aquí parto con uno de mis héroes, no sé si lo conocen, Nietzsche, que era un... Él era un profesor, era filólogo y luego se hizo filósofo. Y parto con esto por lo que le puse ahí, la historia. La historia, no hay ningún objeto que se pueda conocer sin mirar su dimensión histórica. Eso es tremendo, así. No sé si vieron El Último Tango en París. No han visto, tienen que ver más cine. Es una película antigua. Pero son una pareja que se encuentran y los tipos dicen, no nos vamos a contar quiénes somos. Marlon Brando con la María Schneider. No nos vamos a contar que vamos a hacer una historia de pareja, sino. Bueno, al final ella lo termina matando. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué? Porque no se puede establecer una relación sin historia. O sea, la historia es la que nos dice quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. Entonces, voy a hacer una clase sobre la historia, un poquito, la historia de la salud pública, para que entremos y más vayamos comprendiendo. Bueno, estas son como las notas de izquierda de San Pablo. Bueno, ¿dónde empieza todo esto? ¿Dónde empieza? Yo tenía otra historia, empezaba de otro lado, pero el otro día me apareció esto y parece que es más complicado, ¿no? Ustedes saben que hay una discusión de que los neandertales no son homo sapiens, ¿saben eso, cierto? Son otra especie. Pero parece que sí podían tener hijos comunes. Porque hay una pareja, se encontraron restos de una pareja de un cromañón con un neandertal y hay un crío por ahí. Bueno, fíjense, los neandertales conocían y usaban las plantas medicinales. Eso lo hicieron el análisis de sarro dental. De estos parientes de los humanos realizados por un equipo internacional de investigadores fue clave para conocer su hábito. Ellos encontraron restos de dos plantas medicinales, una es la manzanilla y la otra es, parece, menta peperica. Piperita. Pimenta piperita. Y entonces dicen que estos no pueden haber sido usados para comer, porque no tienen ninguna propiedad y ni siquiera le dan buen sabor a las comidas. Entonces, la hipótesis es que los neandertales conocían y usaban las plantas medicinales. Por lo tanto, los orígenes nuestros no son ni siquiera de nuestra especie, ni siquiera son de cuando surgió el hombre. Parece que hay antes ya los neandertales empiezan a ver. Y yo, bueno, creo que habría que ser un poquito más generoso y mirar también las prácticas de los animales. también ahí hay prácticas médicas. Entonces, fíjense que nos empezamos a meter en una sociología que es, cuando dijo Jorge, economía, pero quizás también ecología, porque quizás uno de los grandes aportes del siglo XX, creo yo, no es tanto la teoría de la relatividad ni la mecánica cuántica, ni el descubrimiento del ADN, que uno podría decir son los grandes aportes del siglo XX. Para mí el gran aporte del siglo XX es la ecología. Es esta idea que estamos todos vinculados. Todos estamos vinculados aquí. No solo en el espacio, no todos los que estamos hoy día, y que si lo que hacemos nosotros daña la capa de ozono, no es que solo dañe mi capa de ozono, mi pedazo de la caña de la capa de ozono, sino que daña la capa de ozono que es de todos nosotros, sino también el hecho de que estamos vinculados para atrás. Para atrás, fíjense cómo estamos vinculados para atrás, y también estamos vinculados para adelante. Lo que hagamos hoy día puede tener efectos sobre 5 generaciones más o 10 generaciones más. Por lo tanto, esta sociología debería tener esa comprensión también, no decir límites, no, nosotros hacemos una sociología solo de los humanos y los objetos técnicos, no, de los humanos y también de los no humanos. Bueno, ¿dónde empieza y hasta dónde llega? ¿Quién nos ubica esa foto? ¿Dónde es? Parque Higgins, la estación del metro, ¿cierto? Dame la otra. Acercamiento. Ese es el cartel del kiosco. Pilas, Café de Sobre, Anacin y Danone. Sí, Anacin, paracetamol, hepatotóxico, con 3 gramos ya se han descrito toxicidad hepática, es decir, con 6 comprimidos. Se vende ahí y se anuncia. No solo tiene publicidad, se vende, eso no es ni siquiera un supermercado. Migranol tiene ergotamina, puede producir vasoconstricción y lesiones dérmicas, periféricas, úlceras de las extremidades, y se vende ahí, al lado de los lápiz Bic y de los pañuelos. Esa foto la tomé de casualidad, no es que la andaba buscando. La tomé de casualidad porque venía para acá y me fui al metro y vi eso. O sea, esto está repartido, es así por todos lados. Bueno, esos son problemas de salud pública. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ir a quemar a la señora el kiosco? ¿No? Una policía sanitaria. Dame la otra. Diga. Yo quería comentar algo respecto a las fotos. Y nosotros cuando discutimos con los farmacéuticos sobre este supermercado, lo vemos desde la perspectiva tecnocientífica del farmacéutico. Entonces, un poco la invitación que hace Yuri de hablar de sociología es un poco entender qué significa lo que hablábamos ayer también, qué significa el medicamento para la gente. Y esa es la invitación que se hace, porque esto nos puede decir que algo está mal. O sea, efectivamente, que no hay estándares de calidad en un kiosco como este que permita vender adecuadamente un medicamento. Pero también habla de una necesidad que uno ve, por ejemplo, los organismos de consumidores, donde se pide mayor acceso a medicamentos, pero a la vez nosotros, desde la perspectiva técnico-científica y lo que nos enseña a nosotros, eso estaría mal a el entonces, hay toda una discusión sobre también, yo diría, de la verdad de respecto al medicamento y su construcción. Y eso también es importante verlo, no solamente lo malo, sino que también acá hay una necesidad y que está siendo cubierta de alguna manera particular. Bueno, ahí partía yo, en Monterrey. ¿Por quién conoce Monterrey? Nadie. Todavía no empezó el paseo de mando, pero es importante que lo conozcan. Monteverde es un sitio arqueológico que está a 36 kilómetros. Ese es el estero Chiquihuapi, que fue descubierto en el año 1976 y que mostró que el sitio, los restos humanos más antiguos, no restos humanos, trazas humanas más antiguas de América estaban ahí. Esto fue un golpe para los gringos, porque ellos tenían Clovis, era todo su modelo, y en el antiguo México, ellos tenían como el sitio más antiguo, o sea, 9.000 años. Y este sitio de 12.000 años, ahí no se encontró ningún resto humano, no hay ningún hueso humano. Por eso dije trazas. Pero se encontraron chozas, herramientas, huesos cortados, mascados de mastodonte, y se encontró un territorio aparte, un lugar como otra construcción, y se encontró boldo ahí, Y en esa zona no hay guardo, porque el bosque de esa zona es un bosque frío, húmedo. Entonces eso es súper interesante porque muestra que había un intercambio de productos, un intercambio de productos medicinales, y que ya había un conocimiento importante. Entonces creo que tienen que ustedes poner atención, porque estos son como, para mí estos eran los inicios de la salud pública, porque ahí ya hay un colectivo humano que está preocupado de los problemas de enfermedad y que está usando un objeto técnico, con un grado de elaboración pequeño, a lo mejor son las hojitas, pero ya hay ahí una transformación y, un, y, un, y una organización, me da la siguiente, del colectivo alrededor del estudio. Esto es mi ignorancia, que yo estaba en Brasil, entonces en un lugar, la Fiocruz, donde hay, es una gran fundación de salud pública de Río, donde hay laboratorio de medicamentos, manguíneos, farmanguíneos se llama, hay biomanguíneos de medicamentos biotecnológicos, todo esto es del Estado, hay un hospital clínico para hacer ensayos clínicos, hay muchos laboratorios, entonces ahí llegan todos los tipos de Brasil a perfeccionarse, a capacitarse, a aprender técnicas, a llevarse las técnicas a su lugar. Y un biólogo de Río Grande do Sul me preguntó, que trabajaba en Leishmania, me preguntó, ¿y hay Leishmania en Chile? Bueno, no me acordaba y busqué y encontré estos que son los cráneos de San Pedro de Atacama, que tienen lesiones de Leishmania. Estas destrucciones óseas que están ahí son destrucciones de Leishmania. Pero en Leishmania, en Chile, el bichito no puede vivir porque el mosquito no tiene la temperatura necesaria. Entonces, estos casos no son nativos. No se produjeron esas personas, esos cráneos de mujeres, no se contagiaron en Chile. ¿Cómo es esto? Entonces, la hipótesis que hay es que estas mujeres se trajeron de la Amazonia a Chile y llegaron ahí, bueno, existía Chile en esa época, y llegaron ahí como parte de un intercambio de mujeres, que era una forma muy no la voy a calificar, era una forma de pacificar, o sea, serían dos grupos que estaban en guerra, entonces mandaban a las mujeres para allá, las mujeres para acá y los nietos ya entonces se pacificaban, y se cree que esta es un intercambio de mujeres con ese sentido. O sea, fíjense que ya hay problemas de globalización. Cuando el tipo dice, ¡oh, la globalización! Bueno, aquí ya había globalización. Me dan la otra. La droga que usaban los chamanes en San Pedro de Atacama era sevil, que es un producto de la Amazonia, no es un producto de la flora local. Entonces también había intercambios comerciales para el uso de productos alucinógenos. Ustedes saben esto, ¿no? Que antes que los egipcios hicieran momias, ya había momias en el Chinchorro, en Arica. Que no, que usted puede decir, qué anecdótico, qué lindo. No, eso supone un conocimiento anatómico. Supone también un conocimiento de los procesos de putrefacción y de los procesos de fijación. Supone un conocimiento de la estructura ósea muscular, que a lo mejor no es el... No es el último libro de anatomía, pero ahí hay un saber. Y aquí, bueno, hay un tema sobre, ¿había ciencia antes de que llegaran los españoles? Fíjense que yo no les he metido a los españoles todavía. O sea, la historia, esto es el robo de la historia, ¿no? ¿Esto es historia? ¿Le estoy hablando de historia o no? ¿Le estoy hablando de una cosa anecdótica? ¿Esta es nuestra historia o no? La historia empieza el 12 de febrero de 1541, cuando Pedro de Valdivia se sube ahí al Cerro Huelén, o esto ya es nuestra historia, y esto tenemos que mirarlo, porque aquí hay un saber que legítimamente es nuestro. ¿Me das la siguiente? ¿Habían estadísticas? Bueno, eso. ¿Sabes lo que es eso? Un quipú. ¿Y qué eran los quipú? Era como un computador inca. O sea, hay un saber ahí. Ellos usaban un sistema de hilos para anotar. Entonces estaba metido el tipo, si era lana, de alpaca, si era de llama, el color, por ejemplo, las estadísticas de salud estaban en verde. El color y la cantidad de nudos y las torsiones que tenían, para dónde iban. Y así ellos llevaban estadísticas del Imperio Inca. Entonces, la historia parece ser un poco más, más compleja de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Así, cuando llegaron los españoles esto era nada, no había salud. Yo me acabo de pelear con unos colegas allá en la escuela que me pasaron, este es el programa de salud pública que vamos a dar para el doctorado. Lo agarré y dije, mal me parece, empieza en 1818. Me parece mal, porque desconoce todo el saber indígena. Ah, me dijeron que no nos interesa. Ah, ya, listo, me parece mal nomás que no te interesa. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que la historia empieza a ser también un arma de lucha. Bueno, ¿qué historia? ¿Qué historia enseñamos? ¿Qué historia le enseñamos a ustedes? ¿Qué historia se hace en los colegios? ¿Por qué hacemos esta historia y no esta otra historia? ¿Por qué no se ve esto? ¿Por qué solo un alumno sabe qué son los quipús? ¿Y por qué el resto no sabe? Bueno, a mí como me interesa la estadística de salud y que hemos hablado de una sociología cuantitativa, entonces me intriga mucho esto. Claro, sí. Bueno, acá las primeras enfermedades profesionales en Chile, el oro, ¿no? Los españoles llegan a buscar el oro y los primeros hospitales, el hospital de San Juan de Dios, los primeros hospitales se construyen ya en 1552, en La Serena, en Santiago. Y la medicina es sumamente, la salud es sumamente hospitalaria y se construyen alrededor de este problema que fue el diezmo de las poblaciones indígenas por la explotación del oro. Como Chile estaba muy lejos, no podían mandar maderas, cosas pesadas, lo que valía mandar era oro, que era en pocas cantidades, pero tenía mucho, mucho valor. Chile, no sé qué idea tienen ustedes, Chile ha sido uno de los países más pobres, fue el país más pobre de la colonia, en la colonia americana. O sea, vaya, ustedes van a Perú, van a unas iglesias así, bueno, Argentina hay que decir, Colombia, el Museo del Oro. Nosotros somos un país muy pobre, por eso que somos austeros, seguimos siendo un país austero, todavía no nos hemos, pese a todo, no nos hemos vuelto tan locos. Pero en sus primeros años, estoy hablando entre 1540 y 1560, la extracción de oro fue muy violenta, y eso que llevó a que a Valdivia lo mataran, a lo que se llamó el desastre Curalaba, donde los indígenas tomaron y destruyeron 7 ciudades, producto de esta extracción. Entonces primero vinieron, sacaron el oro violentamente, se generó una cantidad de problemas vinculados con las enfermedades, empezó lo que se llama el chabalonco, ¿no? El dolor de cabeza chabalonco por el tifus, y la población indígena, ustedes saben, que se descendió abruptamente. En América, la llegada de los españoles se calcula que eran 60 millones de indígenas y llegaron a 10 millones. Eso también pasó en Chile, pero dado la pobreza del país, lo que los indígenas hicieron fue distintas estrategias. Me da la siguiente. Una de ellas fue esconderse al sur del Bío Bío, y la otra es empezar a tener cierta relación de trabajo. La guerra en Chile ha sido una constante. Este es un libro muy importante de Álvaro Jara, Guerra y Sociedad en Chile. O sea, si uno no conoce la guerra, por eso que nosotros estamos siempre en guerra, ¿no? Siempre que hay guerras. Y los periodos en que el país florece es porque milagrosamente se logra la paz. Después de los años 30 en Chile se logra una paz, que es la que da el milagro del desarrollo científico chileno, de los años 50 a los años 70, pero luego vuelven los mecanismos de guerra y hoy día estamos a puertas de eso, ¿no? O sea, alguien que vaya al Silla, al sur, para ver relaciones con dinámicas guerreras. Dame la próxima. Un articulador muy importante del gobierno fue la iglesia estuvo vinculada con los hospitales y vinculada con también las descripciones de territorio. Este es un mapa de los jesuitas, de la misión circular de los jesuitas, este es de la misión de 1751, que salía desde Castro y recorría todas las iglesias. Ahí están marcadas, fíjense que hay una rayita en... No sé si habrá que mostrarlo, ahí se dan cuenta que ahí hay unas líneas que van uniendo los puntos. Este, es una visión de Chile bien distorsionada. Acá está el golfo de los Carriles, allá está la cordillera, la dibuja, vamos a ponerle de otro. Aquí está la cordillera, todo esto es una cordillera. Este es Chiloé, Castro estaría por aquí, y aquí están las líneas que van marcando cómo ellos iban visitando los pueblos y iban bautizando, enterrando. Aquí estaban haciendo las primeras estadísticas de salud de Chile, porque ellos tienen cuántas comuniones daban, es decir, cuánta gente había, cuántos entierros hacían, es decir, las defunciones, cuántos bautizos, cuántos nacimientos, y cuántos matrimonios. En el mapa, en el plano, que es más grande, pues eso espero que lo vamos a publicar ahora en Argentina, y el artículo sobre eso, están los datos en una tabla de columnas. Los jesuitas, a ver. ¿Pregunta? Sí. Pregunta, eso es, como de la medicina jesuita, también lleva a la descripción un poco de otro tipo de medicina, que es como la tradicional, o sea, la que tenía los indígenas mismos, ¿no? Yo defiendo a los jesuitas, el mundo se divide entre los que atacan a los jesuitas y los defienden a los jesuitas. Yo creo que los jesuitas hicieron el milagro del sincretismo, del hibridismo. Al final, una de las cosas que más me gusta a mí es los objetos híbridos, porque los objetos técnicos son fenómenos, son objetos híbridos, son científicos, técnicos, pero son políticos, y son también literarios, y son también musicales. Y se dan cuenta que los objetos tienen como cinco caras, son como animales. Me parece a mí que los tipos que describían seres híbridos eran tipos que se atrevían a decir lo que ellos veían, que veían que las cosas eran una mezcla. Y el mundo moderno empieza a purificar y a sacar. Yo creo que estaba leyendo una cuestión del abate Molina, por ejemplo, que él es increíble porque él tiene un pensamiento ecológico. En 1820, el abate Molina tenía un pensamiento ecológico. Y tú dices, ¡guau! El gallo, sí, qué increíble. Entonces, lo que está hablando ahí, no, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros nos desecologizamos. No es que él se ecologizó. En general, en ese mundo, era, si tú ves los indios, es natural es tener pensamiento ecológico. Si lo natural, lo lógico es tener un pensamiento ecológico. Lo raro es no tener un pensamiento ecológico. Es pensar, no, yo estoy aquí solo, yo me salvo solo. No es que yo esté vinculado con todos los otros seres y en la historia, para atrás y para adelante. Lo raro es pensar, oye, yo estoy aquí solo. Estoy solo, yo como individuo, y además yo para atrás y yo para adelante. No tengo, me muevo, así que para donde me mueva, no tengo nada. Lo normal es pensar que estamos todos vinculados. Entonces los jesuitas tuvieron la capacidad, porque ese mapa es un mapa de navegación en dalcas. Y las dalcas que eran las lanchas de los chonos. Las iglesias, producto de esto, surgen las iglesias de Chiloé, que son patrimonio cultural de la humanidad. ¿Con qué tecnología están hechas? Con una tecnología de la madera. Ustedes conocen la iglesia de Achao, no tiene un clavo, está todo ensamblado, la cerradura es una cerradura de madera. O sea, quise saber de quién era, de los indios. Entonces ellos dialogaron, ¿no? La gracia jesuita. Más aún, están los primeros registros de los cantos indígenas. Van a decir, bueno, este gallo ahora sí ya se puso exagerado. ¿Cómo los primeros registros? Si no había MP3, no había. Los primeros registros eran en partitura. Pues. Esa es la forma que. La tecnología que había para registrar la música. Había una tecnología. Pero vinieron curas que eran músicos y que los tipos entonces escucharon los cantos y los download, lo grabaron en registro y ese registro está. Los jesuitas fueron bastante hábiles para traer muchos técnicos. Bueno, los jesuitas son, ahí tienen que mirar los jesuitas, por lo que les voy a explicar ahora. Ellos trajeron muchos técnicos camuflados. Dijeron, no, si este es cura. Lo miraban los españoles y decían, este gallo no, es muy cura parece. Este más bien parece un técnico. Uno de ellos, José Zeichler. No sé si han oído hablar de José Zeichler. José. Nunca me lo he dado. Anote. Este es el héroe de la película. José Zeichler, yo tengo la sospecha que él era uno de esos técnicos camuflados. que pasó por los jesuitas lo trajeron, porque ellos estaban muy preocupados del desarrollo industrial del país, yo creo, y entonces ellos empezaron a traer, hacían relojes en Calera de Tango en 1750, hacían relojes en Calera de Tango en 1750, eso es como que dijeran, hoy en día estamos haciendo computadores, estamos fabricando nuestros propios computadores. En Chile se hacían locomotoras, en 1900 se hacían locomotoras, se fabricaban locomotoras, no es que se armaban, no, se fabricaban. José Zeidler fue el que administró la botica de los jesuitas, que funcionaba ahí donde está el Parlamento hoy día, en la sede del Congreso, en compañía, hasta con, detrás de la catedral, ¿no? Bueno, José Zeidler hizo la botica de los jesuitas, y aquí voy a tu pregunta, porque hay un fenómeno de hibridación de los productos nativos y transformarlos en medicamentos. Claro, medicamentos de la época, es decir, preparados, magistrales, oficinales, pero yo agarré la lista, que son como 600 productos, los metí en la red USL, se los pasé a una colega a ustedes, y ella detectó alrededor de 20 productos que son nativos, que son autóctonos. Por lo tanto, ahí ya hay un fenómeno de diálogo, no hay un fenómeno de guerra, de decir, aquí los puros, acá los impuros, sino a ver cómo podemos hacer. Fíjate que la farmacia de los jesuitas fue tan importante que funcionaba 24 horas. O sea, tú podías ir a buscar medicamentos ahí de urgencia, golpeabas y te atendían en Seidler. Tan importante que cuando echaron a los jesuitas, Seidler se quedó 5 años. No lo pudieron echar porque era clave para que funcionara. Y él se tuvo que quedar porque no se logró encontrar otra persona que lo sustituyera. La expulsión de los jesuitas, no sé si ustedes la han estudiado, pero fue muy violenta y muy sincronizada. A lo largo de todos los países, piensen ustedes que llegó la orden a México y los iban metiendo en buques, y los iban encarcelando y los iban echando. Entonces, fue una operación secreta y muy autoritaria, les llegaba a los gobernadores un sobre cerrado, ellos no sabían qué era y tenían que abrirlo tal día. Y ahí lo abrían y decían, ya, vaya, allanen las residenciales de los jesuitas, metan a los presos y saquen. Y fíjate que el gobernador de Chile tuvo que permitir 5 años a Zeidler. O sea, y eso no es exento de conflicto, porque empezó el virrey, oye, ¿por qué estás descuidando la orden? Tienes que mandarlo, no, es que no lo puedo mandar, mande a otro, mande un sustituto, no sirve. O sea, tan importante era el rol de la botica de los jesuitas en Chile, que estuvo a punto de generar una crisis. Además de eso, que fue el primer monopolio en realidad de farmacias, porque era tan importante la política de los jesuitas que muchas farmacias chicas, entre comillas, no pudieron competir con ellos. Entonces, ahí empiezan también el tema de las franquicias. Eso está todo en el libro de la historia de la farmacia que está en el programa también. Sería bueno que le hicieran una entrevista porque los jesuitas fueron muy importantes para crear las farmacias. ¿Vale? Y aquí en este artículo. Y que, claro, lo que aquí plantean es que la farmacia, la botica de los jesuitas fue apoyada por el gobierno para romper los monopolios, por ejemplo, de Bustillo, de Bilbao, el monopolio que tenía Bilbao. Bueno, se dan cuenta que los problemas parece que son más o menos los mismos, que no han cambiado mucho. Bilbao fue el primero que se acusó de aumentar los precios excesivamente los medicamentos, de hecho, en 1566, creo. Fue la primera acusación formal por alza de precios de los medicamentos. Entonces, para que vean un poco, la historia es muy importante porque uno ve estas cosas en la actualidad, pero en realidad hemos vivido toda la historia con estos problemas. La casa de Espósito, ustedes saben que la calle Huérfano se llama Huérfano porque ahí estaba la casa de Espósito, donde se dejaban a los niños que las mujeres no podían cuidar, tenía un torno. Esta no era de Chile, es una casa de Espósito de España, pero la idea es que vean el torno, creo que era el torno, era una mesa giratoria, entonces las madres dejaban a los hijos ahí y daba vuelta y los metían para criarlos. Entonces era anónimo, tú podías dejar a tu hijo y nadie sabía, los que estaban en el mundo sabían quién había dejado a ese. justicia en la Providencia y esta es la expedición Valdis, la primera expedición, la primera importación de biotecnología en Chile, porque es la vacuna para la viruela. ¿Ustedes saben cómo trajeron la vacuna para la viruela? ¿En qué recipiente la trajeron? Para que estuviera el virus atenuado, el virus. ¿Ah? En niños, expósitos, niños de la calle, trajeron como 20. Entonces los iban, los variolizaban y hacían todo el proceso y después al otro, Los chicos pues los dejaron sueltos porque ya con buenos envases ya no servían. Esta es la expedición Balmis que llega a Chile alrededor de 1803. También para que vean, cambien un poco la visión de la historia. No es que la colonia fue un periodo oscuro, estoy hablando de 1803, Ambrosio Higgins. Ambrosio Higgins fue un tipo bastante preclaro. Y ahí hay todo un proceso de discusión sobre la industrialización del país. En 1803. Manuel de Salas va a Europa a estudiar con Jovellanos, que era un economista, cómo industrializar el país, cómo mejorar la calidad de la educación, cómo enseñar matemáticas en los colegios para que el país se pueda industrializar. Fíjense que estamos pisando los mismos problemas 200 años después. La expedición Balmi, Fray Manuel Chaparro organiza en Chile toda la logística de la vacuna y se vacuna hasta Chiloé, la otra. Ahí está Manuel de Salas, uno de los intelectuales más importantes de nuestro país. Estadístico también, organizó el primer censo de 1813, un tipo que además estaba muy interesado en la minería, pues ya veía lo importante que iba a ser la minería en Chile. Y las primeras estadísticas poblacionales. La otra. Andrés Bello. Un personaje controvertido, porque algunos consideran que él es el responsable de la educación elitista, de una educación libresca, de una educación un poco esto, ¿no? Ahí hablando y ustedes sentados pasivos escuchando, y no una educación, un entrenamiento, una educación práctica, una educación técnica. Si yo me tuviera que definir, ya ves que no sé muy claro dónde me... Pero yo creo que lo que más me llena es ser un artesano de la salud pública. Un artesano, alguien que hace cosas con las manos y que ama mucho el objeto que produce. Y que lo hace con calidad, no porque tenga que cumplir un estándar, sino porque cree que ese objeto lo refleja de alguna manera. Entonces lo hace con amor. Yo creo que no desprecien mirar su oficio como un oficio científico, técnico, pero miren también el lado artesanal. Algunos maestros dicen lo prolijo del resultado. Miren la prolijidad del resultado. Quizá uno de los problemas que tenemos nosotros en la educación en Chile es que los profesores no nos sentimos artesanos de la educación y no nos damos cuenta que tenemos que generar un producto que sea prolijo, que tenemos que entregarlo cuando está prolijo, no cuando... No a medio hacer, no medio deshilachado, silvanado, porque si lo entregamos deshilachado y silvanado, se deshilacha mucho más, dura mucho más. Bueno, Andrés Bello ha sido cuestionado por eso, pero de alguna manera es muy importante en organizar la salud pública porque profesionaliza, ¿no? Primero esta Universidad de Chile, había una universidad antes, la Universidad de San Felipe, era una universidad de la Iglesia, y él organiza a la moda de qué, como un poco de este anfiteatro muy francés. Andrés Bello, él había estado en Inglaterra, pero la influencia cultural de Chile es muy francesa. Dame la otra. La Casa Orate, un fenómeno absolutamente de 1850, no tiene la Casa Orate aquí, ¿no? Ahí. Fíjense, no hay privacidad, el enfermo no tiene vida personal, no tiene vida íntima, esto es peor que una cárcel, no tiene sexualidad, el enfermo está acostado. Fíjense usted, casa de Orate, o sea, el Orate no es un tipo que no pueda deambular, que no pueda pintar, que no pueda trabajar. Sin embargo, tiene que estar acostado, tiene que estar en una posición yacente, el médico tiene que estar con su autoridad vertical. Y las mujeres ahí absolutamente pulcras, además un ambiente que no es infeccioso. La otra, Orrego Lugo, otro genio. Este es un gran genio. genio de la salud pública en Chile. Rodrigo Luco, usted va a decir, no, si Augusto Rodrigo Luco ya era cirujano, se preocupa, era neurólogo, él estudió, no sé si ustedes saben, estudió con Michal, con el maestro de Freud, con Charcot, que la mujer estudió en su cuadro histérico. Él fue a Saint-Pétier, a Francia, y estudió con Charcot. O sea, él está en la génesis del psicoanálisis, hay que leer a Rodrigo Luco. Y él escribe, alrededor de 1873, un trabajo que se llama La cuestión social en Chile. La cuestión social en Chile. Y él empieza a mirar la población chilena, un médico. Y a mirar la población chilena, cómo el país se va despoblando, y dice, esto va mal. Si nosotros no intervenimos, el país se va a despoblar. ¿Y por qué se despuebla? Dice, por los bajos salarios. O sea, estamos hoy día, ¿no? Pisando el por los bajos salarios. Y él dice, tenemos que hacer proteccionismo, tenemos que desarrollar una industria nacional. Si no desarrollamos una industria nacional, este país se hunde. Lean a Rodrigo Luco, es increíble, en 1873, la cuestión social está en memoriachilena.cl, lo pueden encontrar, lo bajan, lo leen. Es de una actualidad increíble. La otra. Bueno, y tal como él dice, empieza a ver el problema de la guerra, ¿no? Todo el siglo XIX se empieza a hacer esta recomposición del pueblo. Fíjense lo que dice ahí, abajo el servicio militar obligatorio. ¿Qué dice después? Bueno, estos son los movimientos anarquistas, que son los que constituyen todo el movimiento gremial asociativo del bajo pueblo, de los artesanos, de los trabajadores manuales. La otra. ¿Han visto eso? Y yo creo que estamos ya terminando. ¿Han visto eso? Nunca lo han visto. Nunca han pasado el río Mapocho de Independencia para allá. Claro, hay muchos peruanos vendiendo frilanca, frutas, jugos. Ese es Borgoño, el cuartel de Borgoño, entre la calle Borgoño y el río Mapocho. Es el Instituto de Higiene, que es la medicina francesa, los cultivos de pastel, pero aquí no era médico. Llegan a Chile y se constituye el Instituto de Higiene en 1890, donde un edificio de una factura absolutamente francesa está intervenido, si ya lo van a ver, no están los balcones así, los techitos. Eso quedó luego parte del Servicio Nacional de Salud. Fue la quinta zona, cuando el Servicio Nacional de Salud era un gran servicio a nivel de Chile y la región metropolitana era la quinta zona, fue la dirección de la quinta zona, de ahí sacaron detenido a muchos médicos el golpe del 11 de septiembre y luego se transformó en un cuartel de la CNI, ahí fue torturado el doctor Castillo, Pedro Castillo y el doctor Manuel Almeida, en el cuartel de la CNI fueron torturados y hoy día es un cuartel de investigación. A mí me parece, siempre lo digo, que esto hay que devolvérselo a salud, porque esta es una construcción de salud, tiene un valor patrimonial muy importante y creo que, o sea, que tiene una historia muy grande, la gente pasa por ahí no sabe todo lo que... Balmaceda, esta es la carta de Balmaceda y de Toro. Otra guerra, una guerra fratricida, ¿no? Alrededor de 12.000 muertos. Sin embargo, pregúntense por qué después de esa guerra, 5 años después, ya los liberales, Balmaceda liberal, vuelven a ser parte del gobierno. Y sin embargo, nosotros tuvimos una guerra, yo creo que tuvimos una especie de guerra hace 30, ya casi 40 años, y seguimos pegados ahí. Y no hemos logrado salir. Ahí hay que mirar cómo después de todo el fenómeno de Balmaceda que me lleva a un suicidio, y sin duda Allende cuando se suicida también está homologando muy, en muy buena medida el gesto de Balmaceda, esto determina una crisis que es un periodo muy extraño, que es todo el periodo de los años de principio del siglo. ¿Me dan la próxima? Censo de los indios araucanos, fíjense los problemas de los indios, ya estaban, dice el censo de 1907, el problema de las estadísticas, la salud pública comprendida como un fenómeno numérico. ¿Me dan el siguiente? Este es Alejandro del Río, las primeras instituciones con mucho énfasis de la iglesia y de la caridad, sobre de la gota de leche, un modelo muy francés. ¿Me dan el siguiente? Este es Ricardo Cruz Coque, que es muy importante porque él era bioquímico y comprendió de manera muy profunda los problemas de los medicamentos. Él está en la génesis de la industria del medicamento en Chile. ¿Me dan la siguiente? Esta es nuestra escuela, una placa que está en el ISP, no está acá, pero yo la muestro porque la Escuela de Salud Pública fue fundada, fue creada desde Estados Unidos por la Fundación Rockefeller. O sea, también y los grandes salubristas de Chile se formaron en la escuela de Johns Hopkins y se formaron muy bien, y la gente que armó la salud pública de este país estuvo trabajando en Estados Unidos. ¿Me da la siguiente? Este es el libro Allende cuando él es ministro de salud, y ahí propone que la beneficencia, que la gota de leche, la protifa, todo esto se fusione y den origen al Servicio Nacional de Salud, que es va a ser el gran articulador de la salud pública de Chile hasta la fecha. Dame la otra. Esto es el edificio Cermena, esto ya no está en Valparaíso, ahí nací yo, que muestra cómo había una estructura distinta, una estructura Cermena, Servicio Médico Nacional, para los empleados. Mis papás eran profesores, entonces iban al Cermena, no iban al SNS. Uno de los problemas que tenía ya, un sistema que estaba construido en forma diferencial. Los profesionales por un lado, los empleados, y por otro lado, los obreros. ¿Me das la otra? La medicina comunitaria, esto es un documento de la época de Frey, mucho el pueblo, la comunidad. ¿Me das la otra? Esto ya es la época de Allende, todo un proceso, la firme, un proceso de participación muy, muy extenso en salud. ¿Me das la otra? Este es el cuento que escribió Hugo Bem, que era el director de la Escuela de Salud Pública al momento del golpe, cuando está preso en Ritoque, y ganó con ese cuento un concurso que hicieron adentro del campo de concentración. La moneda que murió por un ideal, porque ellos usaban las monedas para hacer artesanía y regalarle a sus compañeras cuando lo iban a ver los domingos. ¿Me dan la otra? Y esto es crucial. El año 93 el Banco Mundial genera este informe sobre el desarrollo mundial, dice invertir en salud. Y entramos en un proceso de economización de la salud, de pasar de una salud pública a una salud que empieza a ser regida por las reglas económicas. Se construyen los primeros indicadores económicos de salud, que son los AVISA. ¿Me das la otra? Y eso va a dar origen al auge. Las prioridades del auge, las enfermedades que quedaron dentro del auge y las que no quedaron, de alguna manera están vinculadas con las enfermedades que son prioritarias en un orden numérico alrededor de estos AVISA. Bueno, esto es lo que ya es el presente, sobre todo en materia de medicamentos, los acuerdos comerciales, la Organización Mundial de Comercio, los TRIPS, no sé si algunos aquí ustedes saben lo que son los TRIPS, o APIC, los acuerdos de protección intelectual instalados en la Organización de Comercio, son los que obligaron a tener patentes para los medicamentos por 20 años. Chile no tenía regulación de patentes. ¿Me das la próxima? Bueno, y aquí están como mis ídolos. Michel Foucault, filósofo, muerto el año 84, pero un pensador que realmente yo creo que dejó camino para el siglo XXI. Creo que lo pongo aquí porque Michel Foucault se preocupó mucho del vínculo entre la salud pública y la gubernamentalidad y la política. Entonces es un pensador que realmente todavía yo le saco mucho, mucho provecho. Muy, muy interesante. Homosexual, murió de SIDA, lamentablemente. La próxima. Y este es un hombre, es un sacerdote que austríaco, que vivió toda su vida en Cuernavaca, Iván Illich, que hizo un libro que se llama Némesis. Némesis, el castigo que mandan los dioses a los hombres cuando son soberbios, y se llama Némesis Médica. Entonces, es un análisis muy crítico de la medicina, de las iatrogenias, de lo que nosotros despojamos a la gente cuando le decimos usted no sabe nada, no sabe cómo se tienen los hijos, las mujeres no tienen idea de cuando los niños tienen fiebre, las mujeres no tienen que darle pecho a sus hijos, y entonces vamos generando monopolios sociales. La única forma de tener un hijo es en el hospital, la única forma de acceder a un medicamento es a través de una farmacia. Iván Illich es un pensador que también hoy día, me parece a mí, por eso les puse estas dos figuras, Iván Illich y Michel Foucault, porque es, creo yo que van a ser figuras que van a estar muy presentes en el debate del, del siglo XXI. Y ahí creo que terminamos. Sí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Críticas, no? No, eso nada más. Tenemos todavía unos minutos, ¿no? Sí. ¿Qué les parece la clase? ¿Qué otra perspectiva? ¿Qué interesante? Yo, en base a lo que decía Yuri respecto a la guerra, yo creo que nosotros también estamos en una guerra. Una guerra de armas, sino una guerra tecnocientífica respecto a los medicamentos, es decir, ¿quién tiene la verdad sobre el medicamento? Y nosotros, como conocemos los Estados Unidos, nosotros tenemos una postura muy autoritaria sobre los medicamentos, porque nosotros nos consideramos como expertos en medicamentos. Entonces estamos formando una guerra cuando gente de economía habla sobre el medicamento, de no, ustedes no se metan con esto porque esto es de salud. Eso le corresponde al farmacéutico. Por otro lado, los consumidores también demandan el mayor acceso, pero nosotros también le decimos, no, usted, nosotros somos los que le vamos a comprar, a consultar. Eso también hay una guerra, no solamente de armas, sino que hay una guerra ideológica que se ha ido intensificando en este gobierno, particularmente por el tema económico. Nosotros, cuando nos hablan de economía, nos asustamos. Y todo lo económico es malo. Y ese es el tirano de la economía. Y un poco es para poder entender también cómo funcionan las políticas públicas, qué está pensando los tomadores de decisiones cuando plantean una idea, y también ponerse en la postura de finalmente la historia, porque nosotros le endosamos, como decía Rodó, y el encuentro razón, ustedes le endosan a la persona el riesgo de un efecto adverso, el riesgo de tener alguna otra complicación, también el beneficio, cuando usted le recomienda un medicamento a una persona. Y eso es como mi comentario. Sí, no estoy particularmente de acuerdo con eso. O sea, pero me encuentro que en general la economía ya no es una guerra, o sea, o no creo que sea una guerra entre economía y salud. De hecho, creo que todo lo contrario, creo que la economía ya ganó. Nosotros estamos en una especie de una guerrilla, más o menos, desde salud, desde... Estamos en los montes, estamos como la revolución entre comillas, en el sentido de que en general, siempre nosotros cuando vamos a discutir, no sé si la razón es que discuten con gente sobre el tema de economía o sobre temas políticos, les piden que todos ustedes traspasen salud a cuánta plata. Entonces, al final de cuentas, no estamos discutiendo si salud tiene razón o no, sino que nosotros ya nos rendimos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es una asistencia en el sentido de tratar de hablar el mismo idioma. Y en ese sentido también un poco invitarlo, también es parte de la política, es entender que nosotros nos podemos ir para allá con un discurso sobre como uno y un pero de salud y no meternos con la economía, si la economía ya está en todo. Es una especie de cáncer y ya está. Entonces, si quieren hablarle a personas efectivamente como para que se puedan entender, tienen que darle un idioma que también entiendo. Por eso después OMS crea o. Juegan con esto los avisa, por eso después se crean estadísticas que finalmente hablan de cuánto gastamos en medicamentos, cuánto, porque al final de cuentas todo lo que nosotros hagamos en la vida se tiene que tratar de llevar a un punto de acuerdo, para llegar a acuerdo se convierte en idioma, digamos, de la veterana. Nosotros tenemos que hablar este idioma, pero desde la perspectiva de la pública. Yo coincido, o sea, yo creo que primero no me parece que el camino tenga que ser la guerra, ¿no? Pero tiene que venir los parlamentos, la diplomacia. Es bonito porque cuando en Chile está la guerra en 1610, hablaba del Flandes y el Piano, porque siempre era el lugar que más problemas tenía que arreglar los españoles. Entonces los curas, Luis de Valdivia, empiezan a generar diccionarios mapuche español en 1610, para empezar a parlamentar y para hacer la paz. Fíjense que es interesante. Cuando la otra explosión de diccionarios, en 1910, empiezan a aparecer diccionarios. Y hoy día, ¿no? Hay muchos diccionarios y la gente está aprendiendo bajo un burn. Y entonces, para hacer la paz necesitamos visionarios, necesitamos aprender. Y para buscar un acuerdo con la economía necesitamos nosotros aprender ese lenguaje. Yo creo que hoy día ninguna carrera profesional no puede llamarse tal si no tiene microeconomía y macroeconomía. No para sacársela entera, pero sí para poder opinar y decir sí, no, lo veo así, lo veo así. Pero es un apareció, emergió, ¿no? Es como que estamos todos dormidos y realmente, oh, una isla, no, no es una isla, un volcán, un continente, eso es la economía. Necesitamos conocer el lenguaje que se habla ahí para poder dialogar desde acá. Pero si no lo hacemos, estamos perdidos. ¿Algún comentario? La idea es que te participe también de... Una pregunta. Yo en algún momento escuché el tema sobre un sistema de salud subsidiario y solidario. Yo no sé lo que significa, siempre me quedó la duda. Y si acaso Chile pertenece a alguno de los dos, ¿y cómo influye la salud pública? Vamos a anotar entonces, subsidiario y solidario. Subsidiario. Solidario. Bueno, subsidiario significa que, a ver, pongamos que el chileno tiene más o menos 5% de ingresos chilenos. Estos son personas, este es el ingreso y esta es la porcentaje personas. ¿Cuántas personas hay? Hay unas poquitas personas pobres y luego esto está alrededor del salario mínimo, está la mayoría, y luego hay personas que... menos que cada vez ingreso financiero. Aquí la curva se corta como 9.400. Esto es re complicado porque significa que si tú quieres reducir la desigualdad que se mide a través del área de la curva, coeficiente Gini, si tú quieres reducir la desigualdad en Chile, las personas que ganan más de 1.400.000 tenemos que meternos la mano al bolsillo. Y no sé si estamos dispuestos. O podemos pensar que no somos ecológicos. No estamos todos vinculados, salvo yo. Y salvamos a de aquí y a todos los que se vengan. Entonces, subsidiario significa que estos podrían pagar, digamos, fijamos una línea, todos estos pueden pagar la salud, todos estos pueden pagar la salud y estos no. Entonces yo le doy un subsidio para generar una demanda. Eso está absolutamente... Las primeras declaraciones de la dictadura ya metieron esto del modelo subsidiario, año 74. Ahora, me parece a mí que subsidiario es opuesto a solidario. Porque solidario no es un cálculo, la solidaridad no es un cálculo. Es un sentimiento de, hacia el otro, que tiene mucho que ver con lo que Adam Smith, el padre de la economía, llamaba la simpatía. O sea, el que tú sientas que lo que al otro le está pasando, te pasa a ti. Bueno, es ecológico, ¿no? Tiene que ver contigo. El gallo ese que le están pegando, el peine que le están pegando en este momento, tiene que ver conmigo, ¿no? Han oído hablar de ¿por qué doblan las campanas? John Donne, una novela higiénica, que dice ningún ser humano es una isla, por lo tanto cuando escuches doblar las campanas, no un funeral, también doblan por ti, no es que solo doblen por el muerto. Cuando alguien se muere, nuestro mundo se empequeñece, ¿no? Cuando queman una biblioteca, yo creo que nuestro mundo se empequeñece. Cuando desaparece una especie, nuestro mundo se empequeñece, es menos rico, es menos diverso. Cuando desaparece una tribu, piensen ustedes, cuando desaparecieron los Kawashkar, que tenían 10.000 palabras, nos empobrecimos todos, no es que solo desaparecieron los Kawashkar, perdimos todos juntos. Entonces, solidario, un sistema solidario, no es un sistema que subsidia a estos, porque ya saben que la lista de estos es infinita, no hay forma de hacer una canasta, no vamos a hacer una canasta, porque finalmente tú terminas en una canasta, yo les doy a estos gallos una canasta. Entonces ahí sí que genera una gran, los que tienen la canasta, y los que pueden tener todo, los que tienen claro, o sea, los que tienen medicamentos, por ejemplo, Imatinib, acá, los que lo pueden comprar, y los que no tienen, el profe, que tuvo Guillain Barré, pagó inmunoglobulina de síntesis. Los que no, Guillain Barré no más que fui. Entonces, ya genera. Un sistema solidario para mí es un sistema que recoge impuestos, ordena esto y luego dice, mira, nosotros te damos cobertura. Y damos esta cobertura, pero eso genera un sistema de administración muy eficiente porque la velocidad del cambio tecnológico es tal que tú lo pasó con el agua, puede decir el efecto que pasa, bueno, y empiezan a aparecer fibrinolíticos de segunda y tercera generación. Entonces tú no puedes decir, ah, no, es que yo me quedo con mi protocolo de que tiene 5 años. Bueno, y ahí empecé a generar desigualdad, que está ahí en la canasta. Entonces, bueno, el mecanismo es cómo ser solidario, y esto tiene que ver con no a la tolerancia. ¿Ya ves? No a la tolerancia. Mi hijo me acaba de decir que hoy día en la mañana viniendo por teléfono que leyó a Steve Jobs. Entonces Steve Jobs dijo que los hombres importantes en el 90% de las veces decían no. Entonces yo estoy ya en esa fase. Tengo 51 años, 12, 3. No estoy en lo importante, pero estoy en la fase del no. Así que, así como dije, no a la salud pública, no a la tolerancia. Porque la tolerancia en el fondo de esa es que me da lo mismo lo que te pasa. Soy intolerante contigo. Soy tolerante con los homosexuales, soy súper tolerante con los homosexuales, soy súper tolerante con la lesbiana, pero en el fondo, que no se metas conmigo. Claro, entonces, no a la tolerancia, sino me preocupa mi suerte, en la suerte de él me va mi suerte también. ¿Okay? Entonces, eso es solidaridad, y es un valor. Fíjense que estamos hablando, que bueno, es decir, solidaridad. No sé si alguna vez tuvieron ética, bioética, pero en bioética, ¿cuáles son los principios de la bioética? Autonomía, lo máximo, ¿no? Autonomía. No maleficencia. Ah, lo sabe. Creo que entró. Beneficencia y justicia. No está solidaridad. Y a mí me parece que solidaridad es primario. Hasta por le agradezco a los curas, hicieron la vicaría de la solidaridad que ayudó mucho. No está solidaridad, no está dignidad. Que me parece crucial. Yo quiero morir dignamente. Quiero morir cuando yo quiera morir. No quiero morir cuando un ventilador mecánico decida así que mi vida. Creo que la dignidad de vivir es más importante que tener una presión de oxígeno o gracias a la dopamina, no sé, pues, la presión arterial de 120 con 80. Dignidad. No. Deberíamos aquí, bueno, política. Eso también es un problema, la participación en política o la salud pública tiene que ser apolítica o despolitizada. Yo creo que todo lo contrario, que la salud pública es decir, nosotros queremos que la gente se politice y que entienda todos sus problemas como problemas políticos y queremos participación política. Nos parece una desgracia que la gente se despolitice, que la gente deje de participar, que deje de tener opinión, que deje de escribir. Para mí estos principios son tan importantes como este, pero estos no están en el credo. Bueno, tenemos que entender. También tiene que ver con una forma de cómo entender la sociedad. Realmente la política neoliberal, entre comillas, tiene mucho al individualismo y a la focalización de políticas públicas, por eso de políticas públicas, lo mismo al resaltar, sobre especialmente los pobres. Y ahí entra un tema discutido sobre los que no alcanzan a tener, a cubrir estos mínimos básicos. Ahí entra el tema. La solidaridad es más que nada cómo el Estado se encarga de distribuir los recursos de manera más justa. Y es porque ganan más, ganan más. Entonces, es básicamente cómo se entiende la sociedad. Por eso nosotros ahora no entendemos cómo somos tan felices y tenemos asentadores estudiantes reclamando por una calidad más justa. Tiene que ver mucho con la profundidad, con cuál se entiende la sociedad y la base de la que tenemos también. No sé cuántos votan acá ustedes. ¿Ustedes votan?